Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos. Bienvenidos al capítulo 380 de Proyecto Terror. Y buenas noches, Helen the Reaper. Buenas noches. Bienvenida de nuevo, que ya te echábamos en falta después de unas cuantas semanitas. Hombre, yo creo que me merecía un pequeño tiempo de descanso. Ya te digo, querida. Y yo creo que he venido renovada, yo creo que tengo mucha mejor cara. Renovada por fuera y por dentro. Como los bifidus que tomo. Igual, igual. Bueno, pues hoy sí. Hoy tendremos nuestro apartado de Mis Malos Queridos, la sección de Helen the Reaper, en donde nos habla de la vida, obra y milagros de malvados, de psicópatas, de depravados, tanto reales como de ficción. Bueno, coméntanos, ¿de quién vas a hablar esta noche? Pues esta noche vamos a hablar de un malo querido de verdad. Desgraciadamente. Es lo que te iba a decir, que desgraciadamente muchas veces la realidad supera la ficción. Y con creces, es verdad. Y el malo querido de esta noche es Peter Sutcliffe, más conocido como el Destripador de Yorkshire. Bueno, un auténtico hijo de mala madre. Vale, pues dentro de un rato, en Proyecto Terror, Helen the Reaper nos descubrirá la biografía de este malo querido. Eso sí, siempre entre comillas. Y hoy no está con nosotros Rubén el Duque Negro. Ha tenido que atender unos asuntillos personales. No puede estar con nosotros. Así que nada, le mandamos un besuco y a ver qué tal la semana que viene. Depende cómo se comporte, le dejaremos volver o no. Así que tenemos que aplazar su sección musical. Bien, también hoy tenemos una entrevista. Vamos a hablar con un diseñador gráfico y dibujante. Él es Quique Alapont. Y es uno de los integrantes, uno de los creadores de un proyecto que está ahí fraguándose. Es un cómic de zombies llamado, atención con el nombre, Panzeta, producto altamente nocivo Z. Bien, pues en unos minutos conversaremos con él, con Quique, quien nos hablará de este proyecto, y decimos bien proyecto, porque está en fase de construcción y lo que pretenden es sacarlo adelante pues con una financiación a través del crowdfunding. Para eso han ideado un blog, ya están subiendo parte de ese cómic. Y nada, todos los que queráis colaborar en este interesantísimo proyecto, seréis bienvenidos. Lo dicho, en unos minutos hablamos con Quique Alapont y él nos comentará todos los detalles de este proyecto. Habrá momento para mirar a los astros en el tránsito planetario que, como cada semana, nos brinda Margit Glassell. Y rozando la medianoche, por ahí más o menos, le tocará el turno a Helen. Como ya hemos dicho, hablará del Destripador de Yorkshire. Y terminaremos con la cripta de cine presenta, echando un vistazo a, bueno, hace unos años, más o menos 10, 11, El espinazo del diablo, de Guillermo del Toro. Midnight. Nos escuchas a través de la 95.1 y 95.3 de la FM Cantabria e igualmente por internet para todo el mundo. Oidradio.com, clica en la ventana, escucha Oid Cantabria. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so Llevo los millones para hoy, la suerte y el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Comenzamos con los estrenos de cine. Y para esta semana en Proyecto Terror tenemos dos pelis. Pues sí, llega al final de la saga Crepúsculo, Amanecer, parte 2. Cuarta y última entrega de esta saga basada en la novela de Stephanie Meyer. De nuevo Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner regresan para poner punto y final. Helen de Ripa, ¿vas a ir a verla? No. Bueno, también encontramos en el reparto a Michael Sheen, Kellan Lutz y Dakota Fanning. Mírame, que a mí esta actriz siempre me ha parecido muy repipi. A mí tampoco. No puedo con ella. Pero bueno, no es por ella por la que no voy a ver la película. Es por todo el conjunto en general. Bueno, pues parece ser que en esta última entrega Bella ya está transformada en vampira. Es que se nota, ¿no? Me he perdido Amanecer parte 1. Y además ya es madre, fíjate. Fíjate. Y no vamos a contar nada más, ya os podéis imaginar de qué va la historia. Y si hay alguna sorpresa, pues lo mejor es ir al cine y comprobarlo. Igual hasta esa abuela y todo, ¿no? Luego, ¿quién al final sabe? De la película. Pero una abuela con un cutis maravilloso, sí, sí. ¿Eh? Porque ya es vampira. La saga Crepúsculo, Amanecer, parte 2. Después de 18 años de mediocridad, por fin descubría que podía brillar. Había nacido para ser vampiro. Eres tan hermosa. Ahora tenemos la misma temperatura. No esperaba que parecieras tan... tú. He venido a denunciar un crimen. Los Cullen han hecho algo espantoso. Esta es mi hija. Los Vulturis creen que Renesme es inmortal. Nació, no fue mordida. Ella cree que no es como nosotros. Vaya. Ahora más que nunca, mantener nuestro secreto resulta algo imperativo. ¿Qué ves, Alice? Los Vulturis. Vienen a por nosotros. Si muchos de los nuestros supieran la verdad, tal vez podríamos obligar a los Vulturis a escucharnos. Mi familia corre peligro, necesito ayuda. Os apoyaremos. Nos uniremos a vosotros. Hay muchos ojos rojos por aquí. Nunca permitiré que te hagan daño. El siguiente estreno puede que te interese más, Helen. A ver, cuéntame. Es un thriller basado en el bestseller de James Patterson, En la mente del asesino. Y está protagonizado por Tyler Perry, Edward Burns, Jean Reno y Matthew Fox, que en esta peli está un tanto irreconocible, porque bueno, Matthew Fox es uno de los protagonistas de Perdidos, pero yo cuando he visto, porque está más delgado y además hace el papel de malo. El Edward Burns es el que salía con Robert De Niro. Sí, ¿verdad? En la peli esta sí, de... Tengo las imágenes de la película. Era 15 minutos de un programa de televisión, ¿Hit? Unos asesinos... No, esa es con... No, la de Hit es con Al Pacino. Al Pacino y sí. Val Kilmer. Pero ya sé qué película ya, es. Ya, más o menos. No sé si se titula 15 También minutos. También con los ojos como achinados. Sí, de hecho, Edward Burns y Matthew Fox, si hacen de hermanos en una peli, pasarían perfectamente. Bueno, pues este es un thriller, como digo, y cuenta la siguiente historia. Alex, detective de la policía y psicólogo, está investigando las extrañas muertes de los miembros de una banda criminal. Todo parece indicar que se trata de un ajuste de cuentas entre gángsters, pero a medida que se van conociendo los detalles, los crímenes se empiezan a parecer sospechosamente a otras muertes anteriores atribuidas a un asesino en serie llamado Sullivan. Cuando Alex se acerque demasiado al asesino, este reaccionará matando a su esposa y amenazando con hacer lo mismo con sus hijos. Así, Alex deberá utilizar todos los métodos que estén a su alcance para atrapar a Sullivan antes de que sea demasiado tarde. Y ya digo, Matthew Fox hace de malo. Muy interesante. Cross. Tenemos un cuádruple. Oye, Alex, tienes que prepararte para esto. Una mujer ha sido torturada. Esto han tenido que hacerlo entre dos o tres. No, lo he hecho uno solo. A mí me fascina el dolor. Es un exmilitar. No sé de qué ejército. Pretende hacer daño a alguien. Quiere que ese alguien pague, que sufra. Va tachando la lista. Está centrado, tiene el camino muy claro. Doctor Cross, ¿está usted ahí? ¿Te estás divirtiendo? Infligir dolor es una parte esencial de mi verdadera vocación. Eres un hijo de puta enfermo y retorcido. Doctor Cross se lo toma como algo personal. Por cierto, su mujer está muy guapa. Una mujer espectacular. No hay marcha atrás. Le he visto la cara. He oído su voz. Pero perseguiré su alma hasta las puertas del mismísimo infierno antes que dejar que me quite a otra persona que quiero. ¡Correo! No hay ni una sola posibilidad imaginable que a él no se le haya ocurrido ya. Voy a disfrutar a conciencia. Tienes que pensar como él, meterte en su cabeza. ¿Dónde puede estar? Ya está aquí dentro, rápido. ¡Que levantes las manos! Venga, hombre. Usted puede hacerlo mejor. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Bueno, Helen, que sepas que este tema que vamos a escuchar a continuación de Steven Hicks está incluido en la banda sonora de Crepúsculo. No me preguntes no cuál te voy de ellas, a decir nada. Pero se titula Moonlight. Y es una canción que a mí me gusta mucho. Ya te diré a ver qué me parece. La canción está muy bien, tú escúchala. Vale. Fuera parte de tu opinión respecto a la saga. Some call her strange lady. from the mountains, and all the same, she's not really real. Like a candle burns bright, wants to burn faster, but maybe then at least she really feels. Burning like a candle in the middle. She's lonely, lost, she's disconnected. She finds no comfort in her surroundings. Beautiful, insecure, she has nothing. She moves from situation to situation like a ghost. Then she sees him, candle burning. Strange, she runs, one she can't keep up with. Ooh, it's so strange. Meet her in the middle. They both fall.

Bueno, pues así, con este ritmo trepidante de los suecos Sabaton, vamos a hablar de zombies. Vamos a hablar de producto altamente nocivo Z. O, si lo prefieres, panceta. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de sus creadores, al dibujante y diseñador gráfico Quique Alapont. Buenas noches, Quique, y bienvenido a Proyecto Terror. Buenas noches. Bueno, Quique. ¿Qué tal? Bien, pues estupendo. Encantados de recibirte en nuestra cripta y de que nos hables de este proyecto que estáis ahí trabajando a tope con él. Pero antes vamos a comentar que Quique es un valenciano de 33 años, como digo, dibujante y diseñador gráfico. Sus trabajos podemos encontrarlos en la guía de supervivencia zombie o en otro cómic como es Acacia Zombie Chronicles. Ha intervenido, ha trabajado, ha puesto su arte en fanzines y además es profesor de manga en la Escuela Superior de Arte y Tecnología de Valencia. Ahí es nada. A pesar de su juventud, ya tiene ahí un currículum, él se ríe por ahí debajo, pero es verdad. Aquí cada uno lo suyo. Ella sabe más que yo, ella sabe más cosas de mí que yo. Bueno, porque está investigando un poquito, ¿eh? Bueno, Quique, un cómic que estáis ahí preparando y yo creo que lo mejor es hablar de los inicios de este producto altamente nocivo Z, un proyecto que lo coescribes, tú eres el dibujante, pero el guión lo lleváis a medias entre Long Milky y tú mismo. Y además creo que Long Milky, pues muy cercano, ¿no? Porque prácticamente queda en casa la cosa. Sí, bueno, esto pues empezó una tarde en que me vio ahí liado en uno de mis proyectos serios, que digo yo, y ya tenía ganas yo de hincarle el diente pues a algo más de comedia, ¿no? De esos que te partes el culo tú mismo haciendo lo que haces. Ajá. En fin, que lo que un poco haces en tu tiempo libre para divertirte, pues encararle un proyecto. Entonces, pues llevaba tiempo que quería hacer esto. Se juntó aquí el amigo Long Mickey, que como dices es mi primo, y nada, empezó a germinarse lo que es ahora panceta. Uh-huh. Supongo que el hecho de que sea de zombies, pues quizá tenga algo que ver con vuestros gustos quizá cinematográficos o literarios, o sencillamente sí. Es una... Bueno, estabais aquella tarde, os pegó el momento friki y disteis rienda suelta a la imaginación. No, lo de los zombies a mí personalmente ya me va de lejos. A mí, bueno, yo empecé con Noche de Lobos allá en los, no sé si eran los 80, finales de 90, con el cine de terror. Sí. Ya mi madre me inculcó el cine de terror ya de bien pequeñín. ¡Ay, qué buen gusto tu madre! ¡Qué bien! Sí, no. Ya de bien pequeñín, pues ahí con el Freddy Krueger, con el Jason, todos estos personajes. Y bueno, ya luego indagando, pues me metí ya con el señor Romero, el un poco precursor de los zombies allá por los 80. Luego, pues, El amanecer de los muertos con el Snyder este, y bueno, y aparte de cine, pues, libros a tope. El Loureiro, La línea Z de Dolmen, todo, a tope. Bueno, pues estás puestísimo bueno. en el género, por lo que veo. Sí, no me falta... Afortunadamente no nos faltan hoy en día ideas y textos y fotos y... Bueno, documentación a tope por todos sitios. Además me consta que además eres seguidor de The Walking Dead, ¿no? De la serie de televisión, porque he visto por ahí en tu blog algún trabajito que has hecho, bueno, pues eso, con los personajes de esta serie. Sí, es un poco apoyándome un poco en la, digamos, la fama de Walking Dead también, siendo un poco pirata ahí, pues. Pues dije, voy a hacer como que los personajes, como Walking Dead, apoya a Panceta, que ya ves tú que... Pues mira, no me... La idea salía así un poco de la nada, pero... No me cabe la menor duda de que si se lo presentases a los responsables de la serie, seguro que te iban a apoyar. Y se lo diría al señor Kirman, a ver. ¿A qué opinas? Bueno, pues ahora centrándonos más... No, dime. No, dime tú, que ya me quedo ahí. Vale, pues te cuento yo. Sí. Vamos a centrarnos en este producto altamente nocivo Z. ¿Por qué este título? Este título era algo que englobara un poco a lo que es la sustancia, llámalo virus, llámalo producto, y a la vez darle un toque de coña, porque es un poco lo que de lo que va el cómic. Mezclando los dos, pues salió pues panceta. Leído junto suena como lo del tocino del cerdo, que tiene ahí el toque ibérico cafre. Pero luego son las siglas también de producto altamente nocivo Z, que es verdaderamente lo que origina toda la epidemia y la catástrofe mundial. Bueno, en el cómic encontramos personajes variopintos, hasta un Morgan Freeman. A ver, explícanos eso. Es que... Bueno, igual destripamos, ¿no? Igual destripamos un poco el argumento. No, que estaba a ver cómo afrontaba el tema. Es que justo con la primera víctima de la... cuando se inicia todo el proceso de pues de infección y tal, en la escena del crimen, no sé por qué me vino a la cabeza los tipos de Seven yendo por los pisos ahí a las víctimas y tal, inspeccionando y en plan detective, ¿no? Y dije, hostia, ¿y si meto aquí a la pareja de Seven aquí? Digo, puede ser interesante. Y ahí me salió un personaje, el Morgan Freeman este, que bueno, no tiene nada que ver con el Morgan Freeman original, es un vago, es un mal hablado, es un perro, en fin, y que no hace más que meterse con su compañero y dejándolo en ridículo. No tiene nada que ver con lo original. Y es un poco parodiando también a esa película, gran película Seven. Ya te digo. Esto, pues... Muy bien, una pues... Una caña, un referente pues... para todo. No cabe duda, que veo que afuera, aparte de los zombies, tenéis otras influencias cinematográficas para sí, la creación que os han dejado bueno, pues huella a la hora de crear este producto altamente nocivo Z, panceta. ¿Estáis llevando la...? Dime. Digo que, por cierto, que el panceta también es altamente nocivo, si te lo tomas. Que también está un poco relacionado. No. Demasiado colesterol en las arterias. Eso es. Además, yo de eso poco. Estás hablando con una vegetariana, así que nada. Pues imagínate. Bueno, este es un proyecto, como decíamos, que queréis lanzarlo de una manera un tanto diferente a lo que viene siendo habitual. Tenéis vuestro cómic incluido en una plataforma crowdfunding, lánzanos.com, y lo que pretendéis es buscar financiación para, una vez recaudada, pues poder publicarlo y distribuirlo. Además, de hecho, ya sabéis cómo vais a realizar la encuadernación, el diseño del cómic, sí. ¿No? Sí, yo, bueno, personalmente me ocupo de varios autoediciones y ya más o menos tengo en la cabeza cómo quedará el acabado final. Pues un tomito así de 15x21 más o menos, con portada dura, o sea, blanda pero glasofonada, en fin. Sí. Una presentación, pues, que dan ganas de cogerlo y leerlo. Lo tengo en la cabeza más o menos pensado. Viene a ser una encuadernación rústica, así como una novela. Y bueno, lo que comentabas de la plataforma es porque me enteré de esto en verano, de esta misteriosa... ¿cómo decirlo? Idea, y me pareció una pasada que, contando con el apoyo de la gente, se pueden sacar adelante proyectos que hoy en día es inviable completamente. La verdad es que es algo que hace cada vez más gente, también en el mundo del cortometraje, por ejemplo. Sí. Se hace de cada música vez más. He visto grupos que pedían 10.000 euros pues porque a lo mejor querían incluir conciertos, en fin. Aparte de la distribución de su disco, claro. Cosas impresionantes. 25.000 euros he visto por ahí en otro proyecto, en fin. Y lo han conseguido. Así que nada, vosotros también estáis intentándolo a través de lánzanos.com/proyectos.panzeta. O sea, PANZ. Ahí es la plataforma en la que estáis ubicados. Pero bueno, luego también hay un blog en donde subís toda la información de, bueno, pues se puede ver parte del cómic, habláis de los personajes, cómo se puede también ayudar, entrar en este crowdfunding, porque tenéis varias opciones, ¿no? Tenéis diferentes cantidades de dinero, por lo que he podido ver, así que desde donaciones más modestas hasta un poco más importantes. Sí, es que una de las modalidades de esta del crowdfunding es que tú puedes... darle a la gente recompensas dependiendo del dinero que aporten, darles una recompensa que solo pueden adquirir a través de la página. Si esto sale algún día a la luz y se distribuye, solo podrás comprar lo que es el cómic físico. De esta manera, el autor, como referencia hacia la gente que confía y tal en ellos, pues le pone una serie de recompensas que conforme va aumentando el dinero, pues las recompensas suben. Ya he visto que, por ejemplo, si aportas X dinero, pues agradecimientos en una parte del cómic, ¿no? Se nombraría, bueno, pues a esas personas que han dado X dinero, ¿no? Y así, sí, bueno, ya pues... a partir de 3 euros aparece tú, por ejemplo, el nombre en los agradecimientos del cómic. Bueno, pues... Y a partir de 3 euros va subiendo las recompensas y lo que se da a cambio, claro. Así que desde Panceta están buscando mecenas, así de claro, para poder sacar adelante este interesantísimo proyecto que se está llevando a cabo en Valencia por Quique Alapont y Long Milky. Quique, una vez que el proyecto se haga realidad, que yo estoy segura de que sí, vais a, bueno, pues lo publicaréis y luego la distribución, ¿tenéis pensado cómo hacerlo? ¿Será por la vía ordinaria, es decir, por librerías o quizá tiendas especializadas de cómics, también por venta a través de internet? Sí, un poco de todo. Yo tengo mirada a una distribuidora que es SD, que está en Barcelona, es muy importante a nivel nacional y por ahí tengo idea de distribuirlo por España. Luego la venta online también se puede mirar, pues no lo tengo claro. Pero bueno, mi idea principal es distribuirlo. No que se quede aquí en Valencia. Muy bien. Eso pretendo. Y bueno, ya es ir mucho más allá, pero cuando ya saquéis este cómic, ¿hay intención de crear una especie como de... no sé, como de saga, no como la de Crepúsculo, sino la saga de Panceta? Oye, si es como la de Crepúsculo y os da tanta pasta, pues bienvenido sea, ¿no? No, haré una... Ay, ya no me sale. Tranquilo. Parodiando al Crepúsculo. ¿No? Pues también, mira. Crepúsculo, lo voy a llamar. Crepúsculo, porque... porque entre Crepúsculo, el amanecer uno, el amanecer dos, el... Joder, qué día más largo, tío. Eclipse, luna nueva, bueno. ¿Qué dices, Helen? Que veo que aquí que le gusta tanto la saga como a mí. Exactamente, lo mismo que a ti, o sea, vamos nada. Juntos no, al cine, vamos. Que comentaba que os he ido antes, que a mala hora se han puesto a hablar de Crepúsculo, porque el uno no lo había visto, el otro es una mierda. Y el que más ha dicho que sale Dakota Fanning, que... No, bueno, ahí no nos gusta mucho la estúpida, niña esta, ¿no? Repipi. Es un poquito repipi para mi gusto, pero bueno, en fin, no, como actriz pues no lo hace mal. Oye, que estamos abiertos a que si en un futuro quieren hacer la adaptación cinematográfica de Panceta y si una de las protagonistas es Dakota Fanning, seguro que no vas a poner pegas, ¿verdad? No sé. Bueno, todos... A mí tampoco me acaba, ¿eh? No te acaba de convencer. Bueno, pues ya buscaremos a otra actriz. Bueno, hablando de intérpretes y personajes, Sí. Coméntanos así un poco de pasada cuáles son los personajes principales de Producto Altamente Nocivo Z. Vale. A ver tus criaturas, que son tus criaturas, en definitiva. A mí me gustan mucho los antihéroes, o sea, no me gusta el típico héroe que lo puede con todo y es un don perfecto. A mí siempre me gustan los que tienen fallos, defectos, en fin. Tengo el protagonista principal, se llama Scotty, y recuerda mucho al Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Ay, sí, un tío repelente así. Lo estoy viendo y es que sí, es verdad, tienes razón. Qué bueno. Sí, es que la verdad es que me inspira bastante en él, porque me parecía... El típico repipi, sábelo todo, que... Además tienes ahí la Z de zas en toda la boca. ¿El qué? Es panceta, ¿no? Pues tienes el inicio de la frase, una de las frases típicas de Sheldon Cooper, que es zas en toda la boca. Sí. Bueno, Scotty, a ver, Scotty, que por lo que veo aquí es un poco pelmazo también, ¿no? Sí, pelmazo y, en fin, sábelo todo. Y repelente, en parte. Vaya joya. Luego tenemos, bueno, aparte, este tío tiene una cosa que cuando se pone muy nervioso le entra ataques de ira y se vuelve un asesino psicópata, pero eso es aparte. Bueno, está bien saberlo. Sí, no, siempre va con su bote de diazepam encima. Vaya personaje. Eso es un detalle. Luego están, a ver, luego está el Ramírez, que es un sargento de la Guardia Civil, andaluz, pues más bestia que un arao, un poco machista, pero muy buena persona, muy buena gente. De los que dan confianza, que vamos. Tiene cosas buenas. Sí, da confianza hasta que deja de darla, pero sí. Luego hay dos chicas, ¿no? Sí, está Elizabeth, que es una gótica, que es una maniática, de todo lo que se puede imaginar. Y luego tenemos a Samantha, que es una recepcionista de hospital, con menos luces que un barco pirata. Vale, pero bueno, inversamente proporcional al tamaño de sus pechos, también por lo que he visto. Sí. Sí, básicamente, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tener a alguien que sepa de primeros auxilios. Claro que sí, claro que sí. Y estos son los... Aunque no lo sepa poner tiritas, ¿sabes? Bueno, oye, pero siempre viene bien lo que tú dices. Pues estos sí. Son los personajes principales de este de este cómic. Sí, bueno, también hay secundarios como el Morgan Freeman. Ay, es verdad, claro, que hemos hablado de él. No, pero aquí es Morgan Feldman. Uh-huh. Feldman es el hombre fallo, que falla. El Morgan Feldman. Luego está una científico militar que es medio japonesa, medio española. Se llama Naoko Sánchez. Naoko Sánchez. Que tiene muchos traumas infantiles y muy mala leche. Y luego también tengo un presentador de televisión que es un creído que se le va la olla. Y siempre llevo un cámara detrás grabando todas las tonterías que hace. Qué típico, ¿no? En fin, eso es... Sí, pero bueno, hay cosas que no puedo decir. No, no, por supuesto. Además, hay que guardar un poco de misterio y de sorpresa para cuando ya podamos disfrutar de este cómic. No, sí, porque hay los personajes que tienen bastante y... Bueno, aparte que no me acuerdo de todas ahora mismo. Uh-huh. Tengo apuntadas, pero sí, hay algunas que... Bueno, final. No cabe duda que lo que prima aquí en este zombie, en Panceta, es el sentido del humor, ¿no? Bueno, pues desde ese presentador, ¿no? Ese arquetipo de vanidoso que le gusta ponerse delante de la cámara, sí. Hasta, bueno, pues también esos personajes que de alguna manera están influenciados pues por tu afición a ciertas series, a ciertas pelis y a ciertos libros. Así que yo creo que aquí vamos a encontrar un trabajo muy, pero que muy interesante, repito, a cargo de Kiki Alapont y Long Milky, a los cuales les deseamos toda la suerte del mundo. Y vamos a dar la dirección del blog en el cual la gente puede encontrar toda la información, puede encontrar los links para poder donar lo poco, lo mucho que puedan, pero que lo donen para hacer realidad este proyecto. Es Panceta, es decir, panz.site90, el 90 con número, .net. Repito, panz.site90 con número, .net. Y ahí encontrarán todos los enlaces, tanto de la plataforma crowdfunding como los personajes, descripción un poco de la historia y sobre todo, pues poder ver el trabajo que están realizando estos dos valencianos, que mira tú por dónde, yo no conozco Valencia, bueno, una vez estuve en Gandía, pero siempre me han dicho que los valencianos tienen ese punto de locura, que siempre conviene, sí. Y mira tú por dónde, pues tenemos aquí la obra de dos de ellos que seguro que va a triunfar. Bueno, Quique, pues no sé si quieres añadir algo mal. No sé si quieres añadir algo más. Hombre, creo que lo hemos dicho todo. ¿Qué se puede decir? Ahora mismo, bueno, nada, yo quería agradeceros, lo primero, pues este espacio que me habéis brindado, porque es una pasada, sobre todo para alguien que, o sea, la vez que, pues como aquel que dice, empieza a meterse por su cuenta en este mundillo que es tan difícil, sobre todo hoy en día. Sí, es verdad. Y la verdad es que sí, está jodido, pero bueno. Luego también quería agradecer a los oyentes, los que estén oyendo, bueno, y los que no son oyentes, pero también. Nos oirán después cuando suba el podcast al blog, ¿eh? Si no, claro, es ahora... Pues, sí, me refería a eso, lo que pasa es que me explico como un libro cerrado. Me refería a eso, básicamente. No te preocupes, nosotros te auguramos que a partir de ahora vas a coger más soltura y vas a coger veteranía en esto de comunicarte a través de las radios, televisiones, porque seguro que Producto Altamente Nocivo Z, Panceta, va a ser todo un éxito Y nada, luego pues te tendremos constantemente, eso, en los medios. Dios te oiga, hija mía, Dios te oiga. Lo que sí es que cuando triunfes, pues que te acuerdes de nosotros, hombre, y al menos te pagues una cena. Hombre, y a ver, vosotros estáis en Cantabria, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos aquí en Cantabria, pero vamos... Lo he traducido por la radio, por el nombre, ¿no? Que si hay que coger un avión y plantarse en Valencia, pues allá que vamos, ¿eh? Hombre, y si podéis venir en fallas... Bueno, ahí, a la mascleta. Ya hablaremos, ahí, dice el gerente Ripa. Al medio de la mascleta. Muy bien, Quique, pues encantados de conocerte, de haber charlado contigo, de haber pasado este rato tan divertido. Y lo dicho, mucha mierda, como se suele decir en el mundo del espectáculo, para mucha vuestro cómic. Hay una cosita, quería agradecer también a Francisco Valverde. Le hiciste una entrevista hace poco. Ah, sí. Autor de Recién Muertos. Sí, señor. Sí, hace pues un mes y pico, algo así. Pues este hombre me ha apoyado desde el principio, sin conocerme. Genial. Bueno, pues mira. Sí, porque me envió un link de su libro y a partir de ahí hicimos una pequeña amistad. Y bueno, y fue él el que me pasó este enlace a vuestro, que yo por desgracia yo no os conocía y ahora ya os conozco. Pues ahora ya nos conoces y ahora ya, bueno, vas a ser abducido por el reverso tenebroso de la cripta. Que se meta al blog y que se una al clan. Sí, ya se ha unido aquí al Facebook. Bien, sí, bien. Ya tenemos más que ubicado a Quique y a partir de ahora ya no le vamos a dejar escapar. Yo ahí tenéis otro oyente y los que pueda conseguir. Genial, estupendo, Quique. Al cómic, pues estamos en contacto y nos haremos eco de ello aquí en Proyecto Terror, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias. Os mantendré informado. Claro que sí. Gracias a ti, un beso enorme y hasta la próxima, Quique. Hasta la próxima, un beso. Hasta luego. man on a leash, for young men who love the way, grand illusions of the Reich, making real a time. Answers on a line, on the Wehrmacht's spine, lethal clandestine. What about the men executing orders? Answers on a line, on the Wehrmacht's spine, lethal clandestine. What about the men? Estás escuchando Proyecto Terror. De los millones, premio la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el rey para hoy. Llevo el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Vamos con tus malos queridos. Hoy nos vamos hasta Inglaterra. Sí, aquí cerquita. Nos ponemos muy British para hablar de uno que, bueno, pues le apodaban el destripador de Yorkshire, así que nos podemos hacer una idea. Pero ahora tú vas a darnos más detalles de la vida, obra y milagros. ¿De quién, querida? De Peter Sutcliffe. Muy bien. Nació en junio de 1946... en la localidad inglesa de Binsley, una pequeña región de la localidad de Yorkshire, de ahí su sobrenombre. Fue el mayor de seis hijos del matrimonio formado por John y Caitlin Sutcliffe. Pero digamos que este chico pues tuvo bastantes problemas en su infancia y luego en su adolescencia, porque no era el típico chico que le gustaba hacer cosas varoniles, para disgusto de su progenitor. Le gustaba leer, le gustaba más estar con su madre. Incluso hubo una época en la que faltó dos semanas a la escuela, en las cuales estuvo escondido en una habitación leyendo, porque como se burlaban de él los compañeros, decidió no volver a la escuela. Así que se enclaustró en su casa, rodeado de sus libros, que era algo que él adoraba, y allí estuvo metido en esa especie de cueva literaria durante un tiempo. No cabe duda que, bueno, pues era un personaje un tanto atípico, un poco fuera de la sociedad, ¿no? Un sí. Poco marginal. También hay que decir que alrededor de los 14-15 años empezó a interesarse un poco por una actividad deportiva como fue el culturismo. Y esto digamos que ella como que reconfortó bastante a su padre. Pero la relación entre padre e hijo nunca fue muy buena y con el tiempo se acentuó, ya que Peter culpó a su padre de la prematura muerte de su madre. Pero bueno, eso fue años más tarde y no vamos a adelantar acontecimientos. Pero por lo que veo, había ahí una relación un tanto tensa y supongo que eso también influiría, ¿no?, notablemente en la personalidad de nuestro protagonista. No, porque como con su madre y con los hermanos tuvo buena relación, no fue esta mala relación con el progenitor lo que le marcó. Es más, te diré que a los 15 años decidió abandonar los estudios y empezó a encadenar una serie de trabajos en los cuales no llegaba a durar demasiado tiempo. Para que os hagáis una idea, estuvo de aprendiz de ingeniero durante 9 meses, estuvo de obrero en una fábrica, estuvo de excavador en el cementerio de la ciudad y estuvo así encadenando una serie de trabajos en los cuales no llegó a superar los 9 meses que hemos citado anteriormente. Ajá. También empezó a los 18 años a acudir frecuentemente al gimnasio y eso también, digamos, que reconfortó bastante al padre. Y también le reconfortó el hecho de que a los 20 años conoció a una chica llamada Sonia Sturma, que posteriormente se convirtió en su mujer. Estuvieron manteniendo relaciones durante 7 años y cuando la chica tenía 23 y él tenía, espera que hago las cuentas, 7 más, contrajeron matrimonio. O sea, 30, cuando eso tenía 30. Es. Muchas gracias. Contrajeron matrimonio. Digamos que este matrimonio no fue demasiado feliz, ya que Sonia tuvo una serie de abortos, el último del cual ya fue el desencadenante, digamos, para la actividad de nuestro malo querido, ya que semanas antes, como consecuencia de ese aborto, les dijeron que no iban a poder tener más descendencia y, según el psicólogo de la prisión que atendió posteriormente a nuestro amigo Peter, dijo que ese hecho fue el que desencadenó, digamos, esa serie de asesinatos. Fue el detonante. A partir de ahí, su vida cambió. También hay que tener en cuenta que siempre que hablamos de estos malos queridos, siempre hay un psicólogo que dice que un hecho dramático es lo que impulsa a un ser humano a hacer esto, pero vamos. Pero hasta ese punto supongo que habría algo... Algo más. Que viniese del pasado. Por eso te comentaba antes la relación que podía tener con su padre. Quizá en algún punto se dio cuenta de que había sido pues un poco decepcionante, ¿no? Para su progenitor, ¿no? El no ser quizá el tipo de hijo que deseaba su padre. Yo, después de haber leído un poco la biografía y haberme documentado para la noche de hoy, no creo que fuera la relación con el progenitor, ya que, como iba a hablar un poco más tarde, las víctimas de Peter eran prostitutas. Y generalmente, si te das cuenta, cuando hablamos de asesinos de prostitutas, hablamos de gente que ha sufrido humillaciones, sobre todo por parte de la madre, o incluso que les gustaba transvestirse. Y no fue el caso de Peter. Pero bueno, no somos psicólogos, pues no. No somos psiquiatras, y nos vamos a ceñir en los datos que tenemos. Sí, porque este tipo de personajes, desde luego, quedarían para realizar un tratado, bueno, no un tratado, pero sí que un estudio psicológico. Una tesis bastante... Un estudio psicológico, ¿no? Pero lo que tú dices, Helen, como nosotras no somos profesionales de ese ramo, vamos directamente a los datos con los que contamos, en este caso tú, que tienes ahí, y vamos a adentrarnos hasta donde podamos en la mente del destripador de Yorkshire. También hay que decir que pocos años después de contraer matrimonio con Sonia, a esta chica la diagnostican esquizofrenia paranoide. Y aparte tenía un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza, al cual arrastraba incluso a su marido, al que le hacía ponerse a limpiar lo que ya había limpiado ella cuando él llegaba de cumplir la jornada laboral. O sea, que como puedes ver, el hogar afortunadamente no tuvieron hijos, porque yo creo que no hubiera sido un hogar muy, no, por lo muy que, recomendable. Por lo que dices, ¿no? Además, parece que él estaba un poco subyugado, ¿no? Por su mujer. Porque si le, entre comillas, le obligaba a ella y él accedía, no sé si quizá por llevar la fiesta en paz, ya que su puede mujer puede ser, ya que ella se hubiera diagnosticado y demás, uh-huh. Igual lo hizo, digamos, lo que tú dices, por seguir la corriente. Sí. Porque, vamos, viendo las fotos, no es que fuera una persona de complexión débil. No, además dices que practicó por eso, el culturismo. Incluso se aficionó luego lo que es a la gimnasia, a cultivar el cuerpo. Ajá. Entonces yo creo que más bien igual fue precisamente lo que tú has comentado. Para no acentuar quizás esas crisis, ¿no?, de su mujer. También hay que decir que en uno de los trabajos en los que más tiempo estuvo, que fue cuando estuvo trabajando en el cementerio local, fue considerado un trabajador bastante... bueno, ya que incluso llegaba puntual al trabajo, hablaba con el compañero sin ningún problema, le tenían en la localidad como un amante esposo, es decir, lo que siempre hemos dicho, un buen ciudadano. Lo único que hubo un acompañante llamado Trevor Birchall, digamos un acompañante de juergas, que con el tiempo decidió dejar de acompañarle, ya que le sorprendía, digamos, una especie de doble moralidad que tenía, ya que él, cuando estaba en casa, decía que, vamos, criticaba a la gente, a los hombres que iban con prostitutas, criticaba abiertamente a esos maridos que engañaban a sus mujeres con prostitutas, pero luego se jactaba de ser él un frecuente asiduo a estas mujeres. Entonces, digamos que esa dualidad le chocó bastante a Birsal y llegó el momento en el que decidió dejar de acompañarle, ya que vio que no era trigo limpio. Es más, para que te hagas una idea, hubo un momento en el que le vieron cierto gesto así a él, digamos, de malicia o algo, y dijo que es que a lo mejor él podía ser el destripador de Yorkshire, cuando ya llevaba una cantidad determinada de víctimas. Es decir, mira tú hasta qué extremo podía llegar la dualidad de este hombre. A pesar de que hemos dicho de que no tuvo mucha fortuna en el campo laboral, ya que estuvo cambiando bastante de trabajo, llegó un momento en el que la fortuna le sonrió y recibió una cantidad inesperada, de dinero, con la cual montó su propio negocio de arreglar coches y se sacó la licencia de camionero, lo cual le permitió viajar libremente y así no levantar sospechas, ya que sus víctimas estuvieron repartidas en distintas localidades de la región de Yorkshire. Yorkshire, digamos que no es una localidad en sí, sino que es un condado, que comprende distintas localidades, para que nos situemos un poco. Peter cometió un total de 20 asesinatos en un total de 5 años. También despistó mucho a las autoridades el hecho de que no hubiera, digamos, un espacio temporal fijo entre una víctima y otra. Para que te hagas una idea, hubo hasta un total de 11 meses entre la 14ª y la 15ª víctima. Y esto fue debido a que Peter estuvo guardando luto por la muerte de la madre. Cuando ya llevaba Peter un total de 18 víctimas, la policía, digamos, que ya estaba desesperada. Y como no había muy buena comunicación entre las prostitutas y la policía, bueno, mejor dicho, la comunicación y la cooperación era nula, ya que las prostitutas eran consideradas, digamos, no eran consideradas, mejor dicho, ciudadanas, según la policía y las autoridades, no tenían derechos, y como siempre habían sido muy marginadas, la policía, digamos, que no tenía muy buena relación con ellas y ellas tampoco se prestaban a colaborar. Incluso también hay que decir que aunque fueron 20 víctimas en 5 años, no se consideró que había un excesivo peligro, ya que había esa disparidad de tiempo entre una víctima y otra. Hubo un par de víctimas que sucedieron en espacio de 4 meses, pero te acabo de decir que entre la 14ª y la 15ª hubo 11. Entonces, eso también despistó mucho a la policía. También hay que decir que cuando se pusieron más manos a la obra, en este caso, tuvieron dos errores la policía. El primero fue que empezaron a publicar diversos detalles de las muertes de las prostitutas. Esto hizo que, como siempre pasa, que hubo falsos testimonios de gente que decía ser el destripador de Yorkshire simplemente por el alardear, por la fama esa efímera. Por llamar la atención. Lo que hablabas tú antes de los 15 minutos de fama. Sí. Pues algo así. También hay que señalar que Peter fue bastante listo a la hora de cometer sus asesinatos, ya que no solo se benefició de ese trabajo de camionero que obtuvo, sino también de sus habilidades como mecánico, ya que iba mucho a chatarrerías cogía piezas de coches desguazados, incluidas las matrículas, y entonces, digamos que iba creando coches nuevos para sus diversas fechorías, con lo cual la policía estaba, digamos, en un laberinto. A pesar de eso, Peter Sutcliffe llegó a ser interrogado hasta un total de 12 veces por el hecho de que podía coincidir con algunas características del asesino. Pero, como hemos dicho, eso se quedó solo en eso, en interrogatorios. En abril de 1979... Sutcliffe empezó a tener una doble vida, ya que conoció a una mujer en Glasgow, Teresa Douglas. Estuvo visitándola varias veces, pero a esta mujer y a su familia les dijo que era un hombre divorciado e incluso dio la dirección de su padre para que vieran que realmente vivía solo. No se va a arriesgar a dar su dirección conyugal. Esta segunda relación provocó que Peter tomara las carreteras más a menudo y cometiera un fallo. A finales de 1980 fue hasta Sheffield y allí se encontró con dos prostitutas. A la primera le ofreció un total de 10 libras por el servicio. Esta chica le rechazó, pero su amiga aceptó la oferta. Entró en el camión de Peter y allí, cuando iban a empezar, digamos, a realizar el acto para el cual había sido ella pagada, pasó la policía y les hizo parar. Él, para disimular, se inventó un nombre falso y dijo que la acompañante era su novia. Pero uno de los policías reconoció a la prostituta, a la cual arrestó precisamente por ejercer la prostitución. Entonces, él, como era cliente, también fue arrestado por ello. Cuando fueron a comprobar los datos del coche, la jefatura les dijo que los datos de esa matrícula no correspondían a ese modelo de coche. Bueno, que él, entre todos esos chanchullos que hacía con las matrículas, los coches, la mecánica, puso pues la matrícula de uno en el que llevaba. Pero como se suele decir, cuando uno basa su vida en mentiras, pues al final la mentira tiene las patas muy cortas. Al final te cogen. También hay que decir que cometió Sutcliffe un grave error, que cuando estaban hablando de los coches y demás, aunque él dijo que era mecánico, que había cogido esas placas y demás, mencionó que tenía otro coche de un modelo Corsica color blanco con el techo negro. Esto fue, digamos, que uno de los desencadenantes por el cual ya la policía empezó a sospechar que realmente habían atrapado al destripador de Yorkshire, ya que numerosos testigos de haber visto coches merodeando a los alrededores de más de una víctima hablaban de un Corsica blanco con el techo negro. También Peter cometió un fallo en el momento de ser detenido. Cuando iba a ser detenido junto a la prostituta a la que había requerido sus servicios, se excusó diciendo que tenía que orinar y tiró al suelo el martillo y el cuchillo con el cual iba a cometer el asesinato. Él pensó que la policía no lo había oído. Al día siguiente, cuando el policía que le detuvo volvió a la comisaría y vio que seguía detenido, hizo memoria y se acordó que había oído algo. Volvió al lugar y allí encontró el martillo y el cuchillo. Allí empezaron, digamos, a recabar investigaciones, informaciones sobre el verdadero arrestado, que ya había confesado su auténtico nombre, y llegaron a la mujer, llegaron a Sonia. Allí Sonia, en el interrogatorio a la que fue sometida, que fue un total de 13 horas seguidas, la preguntaron incluso a qué hora había llegado Sutcliffe el día del ataque a Teresa Sykes, una de las víctimas. Él afirmó en su declaración haber llegado a las 8 de la tarde, cuando su mujer dijo que no llegó hasta pasadas las 10. En esas 2 horas le dio tiempo a cometer el asesinato y llegar a su casa. Poco antes de las 3 de la tarde del día siguiente, Sutcliffe fue informado de que habían encontrado el martillo que había tirado. Hasta entonces no llegó a admitir que realmente él era el destripador. Empezaron a buscar en la casa y allí encontraron más de una docena de martillos y cuchillos, que luego vieron que realmente coincidía con las heridas de las víctimas. Recordaréis que antes hemos estado hablando de Trevor Beardsley, un antiguo compañero de juergas de Peter Sutcliffe, al cual digamos que rechazó en esas corredurías cuando vio que tenía esa doble moralidad con las prostitutas. Pues bien, este hombre, desde la segunda víctima, empezó él a escribir cartas a la policía informando de esas sospechas. Incluso llegó a escribir, digamos que artículos que también envió a la policía y motivos y pruebas supuestas que él había encontrado que le hacían sospechar de la verdadera identidad de su anterior amigo. ¿Qué pasa? Que la policía estaba tan desbordada con otros casos, más unido al menosprecio, al desprecio que tenían hacia las prostitutas, que tomaron esas cartas y esas acusaciones en saco roto. Mira tú lo que se hubiera podido evitar. Cuando ya le interrogaron y le preguntaron el porqué de ese odio hacia las prostitutas, el porqué en 5 años había llegado a atacar a 20 personas, explicó que en 1967, cuando tenía 20 años y trabajaba en el cementerio, escuchó una voz cuando cavaba en la tierra. La voz lo fue guiando hasta una tumba con una cruz donde estaban escritas unas palabras en polaco. Allí, la voz fue la que le ordenó asesinar a prostitutas. Esto luego se descubrió que fue una estratagema que hizo Peter para que así le declararan loco y así digamos que conmutar un poco la pena o incluso evitar la cárcel y pasar la condena en un centro psiquiátrico. También las investigaciones vieron que fue precisamente su mujer, Sonia, la que le había recomendado el que se hiciera pasar por loco. Pero fue juzgado por sus actos como un asesino. Es decir, fue un asesino sádico, no fue un demente. El juicio duró solamente 14 días. Le condenaron a cadena perpetua. A día de hoy, Sutcliffe está todavía internado en un hospital de enfermos mentales peligrosos. El año pasado, él pudo tener la oportunidad de obtener la libertad condicional al cumplirse los 30 años de condena. Afortunadamente, no la obtuvo. También te diré que a fecha de hoy ha sido atacado, que se sepa, por otros internos y presos un total de 3 veces. El primero, en 1983, por James Costello. El segundo fue Paul Wilson, quien con unos audífonos intentó ahorcarlo en 1996. Y el tercero, Ian Kay, un ladrón y asesino, intentó clavarle una pluma en el ojo en 1997. Para terminar con la biografía de nuestro malo querido, diré a nuestros oyentes que hay una película rodada en el año 2011, el año pasado, titulada Peter Portrait of a Killer, Peter, retrato de un asesino. Más que una película, por lo que he podido previsualizar, es una especie de documental que hizo la televisión británica con actores ficticios para que la gente sacara sus conclusiones de si Peter era un demente o realmente un asesino. Muy bien, Helen, pues hasta aquí tu sección de Mis malos queridos. Nos has puesto los pelos de punta imaginándonos las actuaciones de Peter Sutcliffe. Y eso que no es de las Yorkshire más sangrientas, ¿no? ¿Eh? No, los ha habido peores, mucho sí. Mucho peores. Es verdad. Y nada, lo dicho, encantados y hasta la próxima, que no sé si será la semana que la viene. La semana que viene. O la otra, depende un poquito también de tu trabajo. En principio la semana que viene y tampoco estaré enlatada. Aquí, en vivo y en directo. Eso mismo. En la cripta de Proyecto Terror. De acuerdo, Helen, pues un beso y hasta la próxima hasta semana. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. When you lock them away.

Investigamos en nuestro interior de una forma penetrante, profunda, para descubrir cuál es nuestra verdad, la de nuestras entrañas, la que nadie nos puede quitar. Necesitamos primero descubrir qué es lo que nos pasa realmente para poder luego ampliar horizontes y explorar nuevos territorios cuando Mercurio vuelva a Sagitario el 11 de diciembre. Para encontrar la solución, primero tenemos que saber exactamente cuál es el problema. Después del eclipse de antes de ayer, habiendo dejado atrás lo que ya no nos sirve, ahora toca descubrir qué es lo que queremos intensamente a partir de este instante en nuestra vida. Y es que este sábado 17 de noviembre, Marte entrará en el signo de Capricornio a las 3:33 de la mañana, horario de España, donde permanecerá hasta su entrada en Acuario el 26 de diciembre. Marte representa nuestra vitalidad, nuestro empuje, esta parte de la psique humana que nos ayuda a conseguir lo que queremos y a defendernos cuando es necesario. Todos tenemos un Marte en alguna parte de nuestra carta natal, al igual que todos tenemos en nuestro ser la capacidad de afirmarnos. Es importante vivir las funciones de la psique, estos arquetipos que desde la antigüedad están conectados con los planetas de nuestro sistema solar de una forma constructiva. Como dicen muchos de los maestros astrólogos de Margit, si algo no funciona bien, funciona mal. Esto significa que la energía de los planetas de nuestra carta natal se tiene que expresar, nos demos cuenta o no. Si conocemos nuestra carta, sus dificultades y puntos fuertes, podemos utilizar conscientemente nuestros planetas, incluso los que tradicionalmente se consideran mal aspectados, para así elevar su energía y usarla para nuestra evolución. Marte es un arquetipo con el que muchos tenemos que reconectar y que muchas personas enjaulan en el sótano de su psique por miedo a la tremenda energía que contiene. Si lo que representa Marte es inconsciente o está bloqueado en nosotros, es fácil que explotemos en los momentos menos oportunos o que manifestemos una agresividad desmesurada o irritación constante. Es necesario integrar esta energía y transformarla para que pueda manifestar sus cualidades, que son, entre muchas, la asertividad, la determinación, el coraje y tener una dirección en nuestra vida. Ahora que Marte entra en Capricornio, signo de tierra en el cual está exaltado, es un buen momento para trabajar con nuestra energía de Marte. Podemos observar nuestros impulsos agresivos sin tenerles miedo, estarnos quietos con nuestra energía agresiva, sin sacarla pero tampoco reprimirla, y sentir cómo vibra en nuestro cuerpo. Soltar el concepto que asociamos con ella y experimentarla de una forma directa, relajándonos con su intensidad. En el caso de que sea demasiado fuerte y no podamos contener la energía, un método eficaz es canalizarla en algo útil como limpiar la casa, hacer esfuerzos físicos o algún deporte. Capricornio es un signo muy disciplinado, controlado, y será más fácil de canalizar y controlar nuestra energía agresiva ahora, si nos lo proponemos. Marte en Capricornio es el samurái, que encarna la disciplina de Saturno y el poder de Marte. Es el estratega que, con diligencia, controla perfectamente la energía, y si añadimos a esto la voluntad de despertar para el bien de todos los seres vivos, nuestro samurái se convierte en un guerrero sagrado. Algo que en el mundo, en esta época de cambio, necesita. Personas con poder personal y compasión que luchan para un futuro mejor para toda la humanidad y nuestra madre tierra. Cuando Marte mezcle su energía con la de Plutón en Capricornio el 27 de noviembre, activará de nuevo la cuadratura de Urano-Plutón, que nos acompaña desde el principio de esta crisis y que exige un cambio profundo. Cada vez es más importante que las personas manejemos mejor estas energías para producir este cambio de una forma positiva, eficaz y con el menor sufrimiento posible para los más vulnerables. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, will I become so A continuación escuchamos al gran Peter Murphy, cantante de los Bauhaus, en este exquisito tema, Strange Kind of Love. A strange kind of love, a strange kind of feeling, swims through your eyes, and like the doors to a wide, vast dominion, they open to your cries. This is no terror ground or place for the rage. No broken hearts, whitewashed lies, just a taste for the truth. Perfect taste, choice and meaning. A look into your eyes. Blind to the gemstone, alone, a smile from a frown circles round. Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong, and take a little piece of you. There is no middle ground, or that's how it seems, for us to walk or to take. Instead we tumble down either side, left or right, to love or to hate. Thank you. Cripta de Cine presenta... ¿Usted cree fantasmas? En la novela no hay fantasmas. Yo creo que he visto uno. Aquí. Mira, Carlos, como puedes ver, soy un hombre de ciencia. En este país ha habido siempre mucha superchería. ¿Ves? Europa entera está enferma del miedo y el miedo enferma el alma. Por supuesto, nos hace ver cosas. En el pueblo, a esto le llaman el espinazo del diablo. Dicen muchas cosas. Que esto le ocurre a los niños que nunca deberían haber nacido. Los niños de nadie. Eso no es verdad, ¿no? Miseria y enfermedad, eso es. Nada más. Este líquido en que flota se llama agua de limbo. Antiguamente este líquido se hacía con especias varias, clavo aromático, ron. Así que este ron es un ron muy, muy dañino. Lo vendo en el pueblo y el dinero va para los gastos del colegio. ¿Y se lo toman? Dicen que ayuda a curar la ceguera, las enfermedades del riñón y parece que también la impotencia. Ah, son estupideces, pero tú sabes... Después de los 60, los hombres pagan lo que sea para... ¿Tú me entiendes? Así que si vas a creer en esas tonterías como del fantasma y todo lo demás, valdría la pena que te tomes una copita de esto, ¿eh? Para curarte la herida que te has hecho. No estoy segura de haber visto un fantasma. España, finales de los años 30. Carlos, un niño de 12 años, es abandonado por su tutor en el orfanato de Santa Lucía, una construcción imponente aislada en medio de un páramo desolado. El colegio esconde a lo largo de sus lúgubres pasillos una serie de relaciones viciadas entre los adultos que viven allí, principalmente entre el cuarteto protagonista, compuesto por Carmen, la directora, Casares, un maduro profesor, Jacinto, el agresivo portero, y Conchita, una joven maestra. Pronto surgirá una violenta rivalidad entre Carlos y Jaime, un adolescente de carácter tortuoso y hostil que ejerce de líder natural para el resto de los alumnos. Inmerso en este universo cerrado cuyas normas desconoce y rodeado de muchachos abandonados o sin familia, Carlos irá vislumbrando poco a poco el trágico secreto que permanece en sus muros. Aunque se enfade, aquí hay un fantasma. El día que cayó la bomba, desapareció el mundo, Santi. Desde entonces nadie se ha vuelto a atrever con Jaime. Santi durmiendo, camarada. Jugar, que le estoy contando yo. Los profesores creen que cuando la bomba, Santi se escapó de la escuela, asustado, que a lo mejor lo encontraron dos pastores en el estadio. O lo cogió un sacamantecas y le sacó la sangre. Sí, la sangre se la venden a los ricos para curarse la tuberculosis. ¿Y el fantasma dónde está? Llegó con la bomba. A lo mejor, se lo preguntas a él. Desde su primer día en Santa Lucía, ante los aterrorizados ojos de Carlos, comenzará a aparecer una y otra vez la imagen de un niño cadavérico que tratará persistentemente de comunicarse con él. Carlos no tardará mucho en sospechar que este susurrante espectro infantil, de intenciones nada claras, es, en realidad, el fantasma de un antiguo alumno llamado Santi, desaparecido hace tiempo en circunstancias misteriosas. Sediento de venganza, el espíritu de Santi utilizará al nuevo interno para saldar la sangrienta deuda pendiente con su asesino. Una venganza que se cumplirá finalmente de forma cruel, terrible e inesperada. Thank you. ¿Qué dices que has visto? Tú ya lo sabes. Yo no sé nada. Dímelo tú. Santi. Que suspira. Santi. Está muerto, ¿verdad? Esta fue la tercera película dirigida por Guillermo del Toro tras las cintas Cronos del año 1993 y Mimic en el 97. Coproducida por El Deseo, la productora de Pedro y Agustín Almodóvar. El rodaje del Espinazo del Diablo tuvo lugar en Madrid, en el Colegio San Fernando y en México. El trío protagonista lo forman Marisa Paredes, Federico Lupi y Eduardo Noriega. E igualmente interviene Irene Vicedo, quien saltaría a la fama aquí en España gracias a la serie de televisión Cuéntame. Y uno de los niños que también intervienen en esta película es Íñigo Garcés, a quien posteriormente veríamos en otra película, en otra obra de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno. En los premios Goya del año 2002, El espinazo del diablo fue candidata al premio al mejor diseño de vestuario y a los mejores efectos especiales. La puerta. La llevará fuera aquí. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Claro, cacho mierda. Si tú no tienes una herida como la del búho, como a ti no te sangra, como a ti no te duele. Santi está muerto. Siempre muerto. Si nos quedamos aquí, nos va a matar a todos. ¿Queréis quedaros aquí esperando? ¿Creéis que nos van a dejar en paz? ¿Creéis que si os portáis bien se va a acabar todo esto? Ellos tienen escopeta. Son mayores que nosotros. Son más fuertes. Pero nosotros somos más. Palabras de Guillermo del Toro. Por ese camino emocional me permití hablar de una historia de niños y fantasmas con la guerra como telón de fondo. Deseaba ver cómo la guerra, sin estar cerca de los muros de ese orfanato, lo invadía todo, lo teñía todo de miedo. Porque sentir miedo nos vuelve a todos niños y porque toda historia de guerra está preñada de fantasmas. Deseaba dotar a la película de una melancolía y un miedo igualmente dosificados, buscando al final del relato entender y querer a todos mis personajes, buscando que el final de esta historia de guerra nadie lo gane todo. Tanto los buenos como los malos acaban haciendo cosas terribles. En la guerra, al final, todos perdemos. Deseaba encontrar las raíces de la historia en los cuentos de terror sajones, en el cuento de fantasmas de cepa gótica pura. Lo interesante o enloquecido del proyecto era trasladar esos momentos y esas convenciones a una llanura española, en el medio de la nada, a finales de los años 30, envolverlo todo con un melodrama suave y esperar el nacimiento de esta bizarra criatura con gran alegría. En El espinazo del diablo, al igual que en Cronos, fue la combinación de géneros lo que me atrajo. Y una vez un crítico dijo acerca del espinazo del diablo: una voz en off sugerentemente parecida a la de Narciso Ibáñez Menta introduce el paseo, porque a la vieja usanza de los films del maestro del terror, y a pesar de que el comienzo plantea el latiguillo que es un fantasma, la película no es un juego de gato y ratón por saber quién está vivo o muerto. Guillermo del Toro nos relata un cuento, y no es casualidad que la voz se parezca a la del creador de El Pulpo Negro. De hecho, es la de otro argentino, otro maestro, Federico Lupi. A esta fracción de universo sin vida, donde los vivos parecen haber muerto hace rato y donde los fantasmas tienen deudas por saldar, llega Carlos, otro huérfano de la Revolución. Con una pequeña caja de recuerdos, el espectador deberá cruzar con el chico ese mundo de la niñez que todos mantenemos en la memoria, pero bajo la circunstancia particular que solo una guerra puede plantear, el constante merodeo de la muerte. Si los suspiros y las sombras que arrastran sus amenazas en la noche son la representación de la prueba a sortear, son los fantasmas del más acá a los que habrá que vencer para escapar al sangriento mundo de los adultos y seguir con vida. Es un fantasma, un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo. Listen to them. Children of the night. What music they make. Pues con la melancólica melodía de Nick Cave y PJ Harvey, en este tema titulado Henry Lee, ponemos punto y final al capítulo 380 de Proyecto Terror. Muchas gracias por estar ahí, queridos. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestro Facebook, facebook.com/proyectoterror. También en nuestro grupo de Facebook e igualmente en nuestro blog proyectoterror.blogspot.com. Un placer el haberos acompañado durante estas 2 horas de radio. Cerramos las puertas de la cripta hasta la próxima semana. Dulces pesadillas y que descanséis en paz. Hasta que llegue el alba. Chao. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl little bird looked down on Henry Lee. I can't get down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la. A little bird looked down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plucked him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La la la la la, la la la la la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands, come take him